Entonces, cuéntanos cuáles eran los argumentos que tenía la fiscalía para acusar a estos tres estudiantes de la Universidad de la Frontera. Mira, lo primero que hay que señalar es que a pesar de que este era un juicio por lesiones, el fiscal, el Ministerio Público, el querellante insistieron en reiteradas oportunidades respecto al contexto en que ocurrieron estos hechos. Y el contexto se refería en que los tres acusados, los tres estudiantes, participaron en el 2015 en una manifestación que fue disuelta por Carabineros. Y insistieron reiteradas veces que en ese contexto, para tratar de, creemos nosotros, de desviar la atención de lo que era el objeto del juicio, que era la acreditación de que efectivamente, si era efectivo o no, que los tres estudiantes fueron o no responsables de las lesiones que se les acusaron. Y las pruebas que rindieron fueron demasiado débiles, así lo estimó el tribunal, no permitieron al tribunal llegar a la convicción de que estas personas hayan tenido alguna posibilidad real de dañar o usar las lesiones que supuestamente sufrió esta persona. Digo supuestamente porque también dentro de las conclusiones que señaló hoy el tribunal al informar los veredictos es que no quedaba clara la naturaleza de la lesión. Hay exámenes médicos que son contradictorios. Hay una radiografía que da cuenta de una fractura y hay una resonancia que se hizo esta persona que da cuenta que esa fractura no existe, son de fechas cercanas. A pesar de eso, también el informe que se entregó del médico legal da cuenta que la única posibilidad de esa, o la principal posibilidad de esa lesión, era el producto de un golpe, un objeto contundente, un golpe de gran magnitud, dijo la en el juicio. Y en las imágenes que se mostraron y en los testimonios que se prestaron, no se dio cuenta de qué forma Ricardo, que estuvo totalmente retenido por más de 4 o 5 policías el día de los hechos, ni Monserrat ni Jaime, que fueron intentaron acercarse a auxiliar a su compañero, a su presidente de federación, tuvieron la posibilidad de generar, de golpear con tal contundencia para causarle una fractura a un José de Carabineros que andaba con todos sus implementos, con botas, con protección en sus pies. Por tanto, no se le no, no, no mostraron ninguna prueba real de que ellos hayan podido causar esa lesión. Es más, en la imagen se ve de que él sufre una serie de caídas provocadas por otras personas que no se identifican, inclusive provocadas por sus mismos colegas en el calor, en el marco del procedimiento policial que ellos llevaron. Se ve en alguna imagen, inclusive el fiscal lo reconoció en su alegato de que era factible que las lesiones que se le imputaban a mis defendidos hayan sido producto de un accidente o de golpes involuntarios propiciados por los propios colegas de este sargento. Por tanto, la prueba que se presentó era absolutamente débil y daba cuenta, así lo dijeron también los tres imputados en sus cargos finales, de que había aquí un ánimo de perseguirlos, de criminalizarlos, más que de determinar realmente los responsables de dichas lesiones.